Red de Reporteros Comunitarios de Colombia presenta Canciones Radiofónicas desde nuestros territorios. La Red de Reporteros Comunitarios de Colombia presenta Canciones Radiofónicas desde nuestros territorios. ¿Qué es poesía? Me dices mientras clavas en mi pupila tu pupila azul. ¿Qué es poesía? Y tú me lo preguntas, poesía eres tú. Yo soy Jerry Hernández. Yo soy Mayerly Bernal. Yo soy Ludy Hernández. Yo soy Casey Celón. Yo soy Sebastián Valderrama. Yo soy Caterine Valderrama. Yo soy Gina Peña. Yo soy Neifer Camuán. Y nosotros somos los Digital Boys. ¿Qué es Fortulé? Fortulé es alegría. Fortulé es vida. Fortulé es comunidad. Fortulé es motivación. Fortulé es confianza. Fortulé es creatividad. Fortulé es compartir risas. Fortulé es una familia. Con sus palabras, diga, ¿qué significa Fortulé? Fortulé es un espacio de aprendizaje. Fortulé es un lugar donde podemos compartir ideas. Fortulé es donde vamos a compartir con amigos. Fortulé es un espacio de libre expresión y confianza. Fortulé es un espacio de reconciliación con los amigos. Fortulé es regalar sonrisas y comprender a los demás. Fortulé es demostrar afecto a los demás y compartir momentos. ¿Cree que Fortulé es un espacio de paz y reconciliación? Sí, porque todos somos constructores y nos gusta ayudar a los demás. Sí, porque hacemos fuertes lazos afectivos y además influye valores, dando ética a nuestra vida. Sí, porque es un espacio donde nos reunimos a contar y resolver entre todos los problemas. Sí, porque hay respeto del uno al otro. Sí, porque nos enseña a compartir entre nosotros lo que hemos aprendido. Sí, porque aprendemos que hay que ser amables con las demás personas, sin importar culturas u otras. Sí, porque nos enseñan a aceptar a las demás personas tal y como son, sin importar sus culturas. Fortulé es paz y reconciliación. ¿Qué mensaje le darían a los niños para que asistieran a Fortulé? Invitamos a todos los niños para que hagan parte de nuestra familia, que nos hace mejores personas. Después de escuchar eso tan bonito, ya he decidido que me voy para Fortulé. ¡Deme una F! ¡F! ¡Deme una O! ¡O! ¡Deme una L! ¡L! ¡Deme una T! ¡T! ¡Deme una U! ¡U! ¡Deme una L! ¡L! ¡Deme una E! ¡E! ¡Y otra! ¡E! ¿Qué dice? ¡Fortulé! Transmisiones renovadoras que cuentan nuestros territorios. Encuéntranos en Facebook como Red de Reporteros Comunitarios de Colombia. Transmisiones renovadoras que cuentan nuestros territorios. Encuéntranos en Facebook como Red de Reporteros Comunitarios de Colombia.